Muy bien, estamos ahora con don Raúl Romeva, europarlamentario del Grupo de los Verdes de Cataluña. Él, al revés de aquellos que se han presentado en los medios de comunicación en las últimas 24 horas en Perú, no votó a favor de la inclusión del MRTA en la lista de grupos terroristas vigentes. Votó en contra. ¿Por qué lo hizo? Esa será la primera pregunta. Ante todo, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí, señor Raúl Romeva. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué voto en contra? De hecho, no solamente voto en contra, sino que lideré el voto en contra, entre otros motivos, porque entendía, y sigo entendiendo, y sigo estando convencido de ello, que el problema no es un problema que se pueda reducir a una percepción peruana del caso. El problema en Europa es que la propia lista está en cuestión. El problema es que la lista es todo menos democrática. Genera muchas dudas en muchas de las organizaciones que estamos trabajando precisamente para clarificar el sentido de la lista. La lista está provocando en estos momentos muchas complicaciones en muchos países. Lo hemos visto en Palestina, lo estamos viendo en Sri Lanka, y por lo tanto la lista tiene varios problemas. Uno de ellos es que... ¿Parece importada de Washington? No necesariamente. Nació con motivo del 11 de septiembre del 2001, pero tiene su dinámica propia. ¿Cuáles son las dudas fundamentales? Las dudas son fundamentalmente que uno puede, en fin, que entrar en esa lista es razonablemente fácil, salir es casi imposible, eso en primer lugar. En segundo lugar, las razones por las que uno es incorporado a esta lista tampoco no son del todo claras. No hay un dictamen, no hay un reglamento que haya sido aprobado de forma democrática. No hay parámetros. No hay parámetros objetivos o claros que puedan determinar que no va a haber un uso parcial de esa lista y que en todo caso va a ser un debate público y abierto en el sentido de democrático. La consecuencia además de esta lista está que en muchos casos complica las relaciones en muchos contextos donde sería necesario precisamente abrir vías de negociación y vías de apertura política. ¿Y qué pasa cuando las organizaciones terroristas están fomentadas por el Estado y constituyen una suerte de terrorismo de Estado? Bueno, no declarado. Estas no están incluidas en la lista. Ese es uno de los problemas, que a la hora de definir lo que es terrorismo hay también una percepción muy concreta y muy específica de lo que es terrorismo, que fundamentalmente consiste en eludir cualquier tipo de vinculación entre un Estado y grupos terroristas y acusar siempre a los grupos terroristas antigubernamentales de cualquier tipo de atrocidad. Lo cual no digo que no sea cierto en muchos casos. Lo que sí estoy diciendo, y a mí me parece que es fundamental centrar el debate en la complejidad del problema, es que no se puede resolver esta cuestión y menos con relación a un tema como es el MRTA simplemente haciendo una mención de petición del MRTA en la lista. El tema es mucho más complejo y lo digo porque en términos del debate que está teniendo lugar estos días en Perú, yo creo que es muy importante que la gente sea consciente de que el debate en el Parlamento Europeo no fue en ningún momento si el MRTA era o no una organización terrorista, ni sobre el contenido o la práctica o las simpatías que pudiéramos tener los diputados y diputadas en el Parlamento Europeo con relación a la MRTA. Este no fue el debate. Este no fue el aspecto que motivó a que muchos nos opusiéramos a la enmienda. Y quiero decir otra cosa. Se está planteando, y estoy oyendo en muchos medios y leyendo en muchos medios, que se está condenando la postura del Parlamento Europeo por lo que hizo. Es que precisamente lo que hizo fue eludir un tema que por su complejidad no se podía resolver con una enmienda como la que se planteó. Simplemente lo que se hizo fue no incorporar al texto, que era un texto de relaciones entre la Unión Europea y América Latina, una mención que hubiera generado una polémica interna en Europa y también externa con relación a otros países de América Latina enorme. Por lo tanto, creo que es muy importante centrar el debate en lo que ocurrió y en lo que en estos momentos está sobre la mesa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue simplemente que en un primer borrador de la resolución del Parlamento Europeo había una mención a la petición de incorporar el MRTA en la lista de grupos terroristas. Muchos grupos consideramos que en el contexto de esa resolución, donde no se mencionaba otro grupo, a excepción de Colombia por la situación, digamos, de excepcionalidad que está viviendo el país en términos de conflicto armado, pero la única excepción era esta, el resto era no había ninguna mención específica a cuestiones internas de un país. Y algunos consideramos que en el contexto de esa resolución, que insisto, tiene que ver con las relaciones Unión Europea y América Latina, no tenía sentido hacer una mención específica, aunque evidentemente éramos conscientes de que la cumbre tenía lugar en Lima. Pero precisamente por eso sabíamos de la importancia y de la significancia de esa cuestión. Por ello consideramos que incorporar esa referencia en el texto complicaría mucho las cosas, y en cambio no mencionarla permitía que el debate siguiera abierto y pudiéramos seguirlo planteando en los términos oportunos. En un segundo borrador, está más o menos consensuado entre los grupos, esa acepción desapareció. Pero en la plenaria hubo un grupo de diputados que planteó una enmienda específica para volver a incorporar al texto original, en todo caso al texto que se votaba, esa referencia. Y algunos grupos planteamos nuestra oposición. La mayoría de la Cámara votó en contra de esa enmienda y lo hizo, insisto, desde una perspectiva completamente contraria, y no encontrará usted en el Parlamento Europeo ni un solo diputado, ni una sola diputada que sea simpatizante con las causas terroristas de ningún país del mundo. Y por lo tanto yo creo que es algo fundamental que no se confunda, que no se engañe a la gente y que no se diga que lo que se hizo en el Parlamento Europeo fue un aval a las prácticas terroristas de cualquier grupo, aunque sea la MRTA. Eso no es cierto, lo rotundamente lo niego, y creo que es fundamental que se centre el debate en los términos en los que se planteó. Correcto, entonces hay una condena vigente al MRTA. El problema es que el MRTA, al haber estado en receso, al estar en receso, al estar entre paréntesis, no constituye una amenaza que, digamos, implique su inclusión en una lista como esa. Me imagino que la gran consideración para ustedes fue qué uso le va a dar el gobierno de Alan García, que no tiene antecedentes precisamente incruentos en relación al tema. ¿Qué uso le va a dar el gobierno Alan García a esta inclusión? ¿Eso fue un factor? Este es un factor completamente relevante. No es un problema solamente del Perú, tengo que decirlo. Hay una tendencia a escala mundial de reducir cualquier tipo de oposición gubernamental más o menos crítica a una cuestión de lucha contra el terrorismo. No, insisto, no es un problema que ocurra en Perú, ocurre en todas partes del mundo, también en Europa y en América Latina. En muchos países estamos viendo cómo la forma de hacer frente a la oposición política o social es acusar a esa oposición de formar parte de grupos terroristas. Lógicamente, la existencia de listas como la de la Unión Europea facilita esa práctica y ayuda mucho a que esa bipolarización y diría incluso maniqueísmo a la hora de plantear las cuestiones se trate de una forma en clave terrorista. Este es un riesgo. No digo que hubiera ocurrido, no digo que fuera la intención, no lo sé, no puedo afirmarlo, pero es un riesgo. Y es un riesgo que, a la vista de las experiencias que hemos tenido en otros países, es un riesgo absolutamente plausible. Y es cierto que en ese contexto, insisto, desde el punto de vista primero de las dudas que suscitan en muchos de nosotros la existencia de estas listas y sobre todo la forma de funcionar de estas listas, y segundo, el uso que se da de esas listas, nos motivó a que en realidad en el debate del Parlamento Europeo, indiferentemente, insisto, de si uno tiene más o menos simpatías, que no las tenemos con relación a la MRTA y a sus prácticas, ese tema no fuera considerado oportuno. El Perú creyó que, dado que viene la reunión, dado que es inminente esta reunión entre Europa y América Latina, el peso de esa reunión iba a precipitar un sí del Europarlamento. Esto lo he percibido y tengo que decir dos cosas. La primera, o bien el gobierno peruano ha sido mal asesorado, y lo digo con toda franqueza, o bien alguien se ha equivocado al prometerle al gobierno de Perú que la situación en Europa podía ser simplemente resuelta con esa enmienda, y por lo tanto aquí que cada uno asuma su responsabilidad, si esto es así, y si no es así, y es una responsabilidad, digamos, directa del gobierno de Perú. Era como hacerle un regalo previo al anfitrión. Pero si alguien se comprometió a ese regalo, no conocía bien la realidad europea. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que las relaciones entre la Unión Europea y América Latina son suficientemente importantes como para no ponerlas en riesgo por una cuestión de esta índole. Y a mí esto es lo que más me preocupa. Es decir, que haya sido motivo de poner en riesgo unas relaciones que están en juego, que son necesarias, que son importantes, que están en auge y que creo que hay que, lógicamente, potenciar desde el punto de vista de beneficio mutuo, y que ponerlas en riesgo por una cuestión de esas dimensiones me parece, insisto, un error de asesoría, posiblemente o no, y en todo caso un error de percepción de cuál es la realidad en Europa en estos momentos. ¿La realidad española también tuvo algún peso en su punto de vista, señor Romeva? Quiero decir, ETA es un grupo terrorista condenado mundialmente, y con toda razón. Pero resulta ahora que la política española consiste en pelar la cebolla y en empezar a satanizar a los grupos políticos vascos que están próximos a ETA, simpatizan con ETA, tienen algún parentesco no necesariamente de consanguinidad con ETA, tienen alguna familiaridad en el lenguaje con ETA. Parecería que la política española consiste en borrar cualquier asomo político de independentismo vasco y reducirlo a ETA, al núcleo duro, terrorista y asesino. ¿Eso tuvo que ver en su experiencia? Yo creo que sí. Hay, como decía al principio, hay una tendencia a nivel mundial de reducir el mundo a una visión de buenos y malos, a una visión maniquea, a una visión del estás conmigo o contra mí. Y eso ocurre a nivel interno y a nivel mundial, ¿no? Eso ya nos acostumbró en su momento con la guerra de Irak el presidente Bush, pero en muchos otros aspectos en política interna lo estamos viendo también. Y esto me preocupa. Esa falta de visión de lo que significa la pluralidad de las ideas políticas y el reducir cualquier oposición a simplemente una alianza con la versión extremista opositora a la que me enfrento y que en muchos casos suele ser un grupo terrorista. En España hay también ese hay también esa situación, hay también esa percepción de que cuando uno plantea dos cosas. Cuando uno plantea que la solución al conflicto que está viviendo en estos momentos Euskadi no pasa por la vía militar, no pasa por la vía únicamente policial y no pasa por la vía del enfrentamiento, digamos, armado, en muchos casos, se le acusa directamente de simpatizar con el terrorismo. Y no tiene nada que ver con eso. Es decir, algunos pensamos que precisamente la vía de la mano dura no ha dado resultados y como queremos que esto se resuelva, como queremos que desaparezca el terrorismo, como queremos que desaparezca, en definitiva, el recurso a las armas, a la violencia, para discutir cualquier tipo de discrepancia política, como queremos eso, estamos planteando y buscando y trabajando por vías que puedan permitirnos una salida. No hay fórmulas mágicas y, por lo tanto, creo que es evidente que nadie puede decir que tiene la solución mágica. Porque yo me he puesto a pensar, bastaría con que alguien de Esquerra Republicana arrojara un cóctel Molotov en una comisaría para que inmediatamente fuese terrorista Esquerra Republicana, así de sencillo. Según los parámetros de Washington, y me imagino que serán los europeos, bastaría con eso. Entonces sería muy fácil el asunto, ¿no? Es que estamos muy binario todo. Ahí está, estamos entrando en una lógica en la que el matiz es el problema. Y yo defiendo el matiz, defiendo la discrepancia, defiendo defiendo la pluralidad de planteamientos políticos. Me opongo radicalmente a que el mundo se vea en blanco y negro, porque no lo es. Porque no lo es. Y hay que saber leer cada contexto de la situación en la que está, y hay que saber leer que hay muchas formas de poder afrontar un problema de fondo como es la lucha contra el terrorismo, y que para mí hay una que es completamente criticable, que es el todo vale, y hay una forma que es necesario legislar y sobre todo plantear en la vía política, que es el que esa lucha contra el terrorismo se haga De forma conforme con unos principios básicos y fundamentales del respeto al Estado de Derecho, por un lado, y sobre todo del uso de instrumentos legales y jurídicos que sean democráticos. Y el matiz y la grisura, por ejemplo, está en este asunto, a ver si yo me equivoco, corríjame usted. ¿Hamás es una organización terrorista? ¿Sí o no? Sí lo es. Sí. Indudablemente. Pero el Estado de Israel, ¿practica el terrorismo, sí o no? Desde mi punto de vista, sí. Tiene prácticas claramente. Pero por supuesto que sí. La diferencia está en que ¿en qué lista ponemos al Estado de Israel? Este es una parte del debate, creo que es importante. Nos olvidamos siempre de que el terrorismo no es solamente una práctica que ejerzan organizaciones de carácter no estatal. También, desde el punto de vista de muchos estados, las prácticas suelen ser prácticas, pueden ser prácticas de carácter terrorista, y esto es fundamental no perderlo de vista. Si perdemos esto de vista, lógicamente estamos haciendo un mal favor a lo que es la construcción de la paz. Punto número uno. Y punto número dos. En esos momentos hay un problema también de orden práctico. En el caso de Palestina, os he mencionado muy bien el caso de Hamás. Hamás es una organización que está en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea. Muy bien. Cuando resulta que hay elecciones en Palestina y gana Hamás, resulta que el interlocutor político para la Unión Europea en Palestina es Hamás. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir proporcionando lo que hasta entonces hacíamos, que era la ayuda humanitaria a Palestina desde el punto de vista del marco de cooperación con las víctimas y con los refugiados en Palestina. ¿Con quién tenemos que hacerlo? Sino con Hamás, que son los que han sido elegidos. A uno le puede parecer absolutamente deleznable su política, insisto, condeno la lucha armada en esos contextos, y por lo tanto creo que esto hay que decirlo alto y claro. Pero uno no puede obviar la realidad, y la realidad exige que tengamos que tener los mecanismos que nos permitan afrontar esa situación, claro, con garantías. Y la lista Y la lucha por el territorio buscado por la nación nómada y obligadamente a la intemperie, ¿es terrorismo o no? O sea, cuando Menahem Begin integraba un grupo terrorista que voló el Hotel Rey David y mató a 235 personas, sobre todo británicos, durante la ocupación británica de la Palestina, ¿era terrorismo o no era terrorismo? Sí lo era, pero era en favor del Estado de Israel, que se creó dos años después. Aquí, lógicamente, hay un debate a nivel mundial sobre lo que significa el terrorismo. Yo creo que, por definición, el terrorismo es el uso de la violencia para conseguir fines políticos. Y a partir de aquí, lógicamente, tenemos muchos tipos de terrorismo. Yo creo que esto es necesario tenerlo claro porque, además, y volviendo, permíteme, al caso peruano, que es el que me está preocupando en estos momentos por lo que estoy siguiendo, aquí hay la necesidad de no confundir lo que es oposición política con acciones terroristas. A mí me parece que son dos medidas completamente diferentes, y son dos cuestiones que hay que separar de forma tácita, de forma clara, de forma firme, de forma diáfana. Porque si no lo hacemos, estamos construyendo un contexto en el que no van a parar de salir terroristas. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Si criminalizamos a organizaciones que claramente hacen una apuesta por la vía no violenta y solo les dejamos la vía violenta para reaccionar, lo más probable que ocurra es que tarde o temprano acaben acogiéndose a la vía violenta. Y esto es algo que no tenemos que olvidar, porque está ocurriendo en muchas partes del mundo. Si no establecemos marcos, cauces políticos, donde el debate político se pueda hacer con absoluta garantía, independientemente de la discrepancia, la única opción que en muchos casos suele ocurrir es que el recurso a la violencia es la forma de reaccionar. Y esto tenemos que ser muy conscientes. En muchos casos, esa forma de plantear la lucha contra el terrorismo lo único que hace es conseguir que tengamos más terroristas cada vez. Sí, pues, si por último está el asunto de la autoridad moral, ¿no? ¿Qué autoridad moral pueden tener ciertos países haciendo listas de satanizados, de demonizados y de malditos, cuando van a destruir países acusados de tener armas que ellos sabían que no tenían? Es decir, un país que demuele países, que masacra países, que los borra virtualmente del mapa, que crea con ellos una Atlántida de su clase política, ¿puede decir estos son terroristas? ¿Tiene autoridad moral? ¿Y tiene la Unión Europea el deber del acatamiento? Esas son preguntas que en Europa probablemente ya no se hagan. Porque, sí, claro, sí se hacen, sí. Washington los ha obligado a una especie de satelismo intelectual del que algunos ya ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Empezando por los socialistas, que ya no se han enterado de que su seguidismo diplomático en relación a Washington es cada día más evidente, con Aznar o sin Aznar. Pero, en fin, son reflexiones latinoamericanas donde todavía nos reservamos el derecho de la disidencia. Yo creo que esto es muy importante porque, claro, discutir sobre valores morales siempre es muy controvertido, y lógicamente cada uno tiene su moral, y eso es cierto. Pero cuando hablamos desde un punto de vista de responsabilidad de Estado, aquí hay un elemento que me parece fundamental. El Estado de Derecho tiene que ser la garantía para que ese tipo de vulneraciones no ocurran. Separación de poderes, garantías realmente procesales para que cualquier tipo de denuncia pueda ser procesada de forma garantista. Y aquí yo creo que es muy importante no olvidar que cuando un Estado practica lo que se llama la guerra sucia con cualquier tipo de grupo armado, pierde legitimidad moral para después denunciar cualquier tipo de grupo terrorista. Y esto lo hemos visto en España, donde existía, como saben ustedes, la existencia de los GAL, y que tuvo que ser procesado por esa cuestión muchos altos cargos políticos, y lo estamos viendo en muchos países. No vale todo, porque la consecuencia al final es que estamos alimentando futuros terrorismos, y esto es algo que no debemos olvidar. Muchas gracias. Hemos estado con Raúl Romeva, europarlamentario del Grupo de los Verdes de Cataluña. Muchísimas gracias por gracias su presencia. Gracias a vosotros. Y regresamos de inmediato para hablar de los 40 años de mayo del 68 con alguien que estuvo ahí, muy joven, guerrillero, urbano, Gonzalo García, candidato a la vicepresidencia por el Partido Nacionalista de Ollantumal.